Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Buenas tardes a todos, a todas quienes nos sintonizan a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de Amecameca. Bueno, pues estamos aquí este día 5 de abril para tener un acercamiento a través de la voz, a través del oído, que es palabra y oído, lo que caracteriza a la radio, estos medios de comunicación que prácticamente ha revolucionado los medios, pues la forma de comunicación desde finales del siglo XIX. Vamos a darle también el saludo a Rocío Castillo en los controles técnicos, a Verónica Galicia, que allá está trabajando seguramente en el siguiente informativo, que hay muchas cosas que informar, sobre todo de esta pandemia, a Yolot, que también están aquí trabajando permanentemente, a los trabajadores de servicio social, también a los compañeros de servicio social y a todo el personal de La Voladora Radio que hacen posible nuestras transmisiones cotidianas. Les doy el teléfono de contactos en cabina y también, pues, no tan en cabina, sino a distancia. Bueno, es el teléfono 597-978-5252, que es el teléfono de línea, los antiguitos, ¿no? Luego el WhatsApp 5540-615459, el Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y la página web es www.lavoladora.org. Esas son las coordenadas para que ustedes nos sintonicen, ustedes opinen, ustedes digan lo que quieran decir, opinar respecto, pues, a los asuntos que se tratan aquí en esta radio comunitaria, La Voladora Radio. Y pues para empezar, quiero informarles, hoy nos tocaba en la entrevista con algún director o directora de alguno de los museos que hay en el Estado de México, pues porque están de vacaciones, están en un periodo también de relajación que todos nos los merecemos. Me parece increíble, pero esta comunicación a distancia bastante y que a través de los medios es bastante pesadita, no es fácil dejar de, estar siempre en comunicación a través de una pantalla. Una pantalla chica pone a funcionar y dejan de funcionar muchas partes de nuestro organismo, entonces también se vuelve una tarea bastante cansada. Entendemos a los compañeros del INEAM, Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado de México, que bueno, han estado, estamos presentes, están trabajando en esta región oriente del Estado de México, lo cual es pues realmente un acontecimiento, ya que nunca se había hecho esta labor que ahora se está haciendo en la zona oriente del Estado de México, con un patrimonio biocultural importantísimo, desde patrimonio arqueológico, patrimonio histórico, y que por el descuido de autoridades y también por falta de conocimiento de nuestras propias comunidades, ya hemos repetido una y otra y otra y otra vez, y no nos cansaremos de hacerlo, el grado de deterioro que hay en todas nuestras comunidades de esta estructura, arquitectura tradicional que, bueno, el otro día estaba viendo una tarjeta postal del lugar donde apareció la Virgen de Fátima, la casa de los tres pastorcitos, allá en Portugal. Y bueno, la casa que está en la tarjeta postal, haz de cuenta una casa de Amecameca, pues que desgraciadamente seguramente pues la mayoría ya han sido destruidos. Vamos a tener que ir a Portugal a encontrar nuevamente nuestra arquitectura, nuestra valiosísima arquitectura tradicional. Y bueno, abordaremos otros temas ahorita. Pues quiero decirles que acabamos de pasar la primera veintena de nuestro calendario ancestral Atlacahualo, que es lo dejado por las aguas, y estamos iniciando la veintena de Tlacachipehualistli, el cambio en las personas. Esto es son 20 días que va desde el 1 de abril hasta el 20 de abril. Estamos en el año 9 casa, años que están referidos hacia el oriente, y estas referencias al oriente tiene que ver también que estos años empiezan a las 12 de la noche, ¿no? O sea, estamos ahora sí con el reloj, ¿no? Con el reloj tradicional de los calendarios y del horario occidental. Bueno, estos años empiezan a las 12 de la noche. Los años casa, que es los años, el lugar de las mujeres, el lugar del inframundo, el lugar donde se gesta la vida, donde se gesta el cambio. Y Tlacachipehualistli de este año 9 casa dice que es la fiesta de la serpiente o de la coa. Yo no sé si ustedes recuerden todavía cómo nuestros abuelos, a lo mejor todavía nuestros padres, para sembrar el maíz, no se hacían surcos, se iba con un palo que tenía un hoyo, se hacía un hoyito y ahí se iban depositando las semillas. Vamos al primer corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés.

cómo de un día para otro ya se llenaron otra vez de hojas, etcétera. Xipetóctec representa esta transfiguración y el desprendimiento figurado de la piel vieja, que luego también los conquistadores dijeron, no, que aquí se hacían sacrificios y se les quitaba la piel a las personas y un sacerdote se ponía la piel y de la persona que había sacrificado de esta manera y bailaba y danzaba con ella, lo cual está llena de mentiras. Todas las transcripciones que se hacen, todos los documentos muy valiosos, que bueno, es la única referencia que tenemos para poder analizar nuestros pueblos originarios, es precisamente a través de los testimonios que dejaron después, pues todos los cronistas que son después de la colonia, y que desde, bueno, Hernán Cortés con sus cartas de relación, Bernal Díaz del Castillo, muchos, Fray Bernardino Sahagún, que es de los menos peores, pero había una consigna de que habría que hacer de los pueblos de este continente unos pueblos bárbaros, pueblos que no merecían casi existir, y con esto justificaban el genocidio que se había hecho en todo el continente americano, sobre todo en lo que es hoy Hispanoamérica. Entonces, Xipetóctec representa esta transfiguración y el desprendimiento, que significa eso, cómo también renacemos. Esa es la imagen de una serpiente que está cambiando de piel, ¿no? Que va dejando sus pieles viejas y cada año renueva su piel. Entonces, bueno, tiene un simbolismo muy fuerte eso en la vida del ser humano, cómo nos transformamos después, precisamente, que pasó todo la veintena de Tosca, que es la meditación interna, nuestra nuestro encuentro con uno mismo, con nuestro espejo humeante, con la limpieza del espejo que estamos haciendo, como después esa introspección nos lleva a realizar un cambio en nosotros mismos. Pero todo esto está referido al interior del ser humano. La gente, dice también, la gente canta y danza a la fecundación con ayacaxin, flautas. Tlacachipehualisti significa también una depuración de aquellos que habían cometido faltas graves, dándoles oportunidad de defenderse y corregir sus errores. Esto es una, o sea, en esta veintena, sí, había personas que, sobre todo, con quien la ley era más dura es con las personas, con los personajes que tenían un puesto de mando y que habían abusado de ese poder para sus intereses personales. Entonces, la ley era mucho más severa para esas personas y se les juzgaba, y si se les consideraba culpables, se les condenaba a muerte. Esta condena a muerte, les amarraban un pie a una rodela de piedra, donde no tenía más que el espacio para poder defenderse, y lo largo de la cuerda, se les daba un escudo, se les daba una espada, que eran, bueno, que no eran espadas, eran unos tipo de espadas, pues, y tenía que batirse con cuatro guerreros, con cuatro personas que iban a estar a luchar con él, y tenía, o sea, él ya estaba condenado a muerte, ¿no? Pero todavía le daban la oportunidad de morir dignamente. Entonces, después de haberse amarrado, se le hacía de estar amarrado, se tenía que enfrentar a estos cuatro guerreros. Generalmente el condenado era muerto, pero si él lograba derrotar a estos cuatro guerreros, pues entonces era liberado, ¿no? Así eran las leyes en estas sociedades inéditas para la mayoría de la gente, que solamente vemos a través del cristal que nos dictaron los conquistadores, ¿no? Un cristal bastante estrecho y muy dado por sus propios intereses, ¿no? Y bueno, pero ahí está. Y en cuanto a nuestro calendario Galván, que es el calendario occidental, que es el calendario que seguimos actualmente, bueno, acabamos de pasar la Pascua de Resurrección, y la luna estuvo en cuarto menguante en Sagitario, y ayer mismo inició el horario de verano para disgusto de todos nosotros, que bueno, que sí es un poco pesado. Y empieza la semana de Pascua hasta el día domingo, que es cuando en nuestra comunidad pues todavía está el Cristo, ahí en el Señor del Sacromonte, ahí en la parroquia, ya vestido de blanco, ya con su traje blanco de resucitado, y con ese traje blanco se hacía la procesión por todo este lado norte de nuestra comunidad, y en la madrugada, pues al salir el sol, se le depositaba allá en la cueva del Señor del Sacromonte. Es uno de los ritos, porque todavía sigue siendo, estamos en un impas por la pandemia, pero sigue siendo una de las fiestas, de los bienes también, de los bienes culturales intangibles, que tiene una memoria también y una raíz pues de muchos siglos atrás, más allá del cristianismo, donde estaba la cueva que se llamaba El Texcalco, o Cueva del Señor del Sacromonte, era El Texcalco, la cueva de la obsidiana dorada, y pues adentro es donde se hacía meditación y donde se hacía ese proceso de reencuentro con uno mismo, con nuestro espejo, que es nuestra mente, ¿no? Nuestro espejo es nuestra mente, que a veces está como muy desilvanada por todo lo que venimos cargando. Y también yo quiero decirles que el sábado 10, este sábado que viene, es el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata en 1919, que a Mecameca pues le debe mucho a don Emiliano Zapata. Don Emiliano Zapata pues fue, aquí se entregaron las tierras comunales, se le devolvió a la comunidad por la militancia de la población de Amecameca, sus campesinos, que durante toda la colonia pelearon por el derecho a la tierra en todo lo que fue República de Indios, etcétera, etcétera. Después, desgraciadamente, Benito Juárez, al desamortizar los bienes muertos, no solamente los del clero, sino también toda la propiedad comunal, el mismo Benito Juárez pues consideró que eran bienes que no servían para nada, así se les llamó. Y entonces, a partir de ahí, también se empiezan a concesionar, ya con el gobierno de Porfirio Díaz,

Pues Luis Eduardo Auté, con esta canción Sin tu latido, quisimos incluirla en este programa, ya que el día de ayer cumplió un año de muerto, un año donde se fue ya a hacer música allá con los angelitos del cielo seguramente, pero pues es un cantautor que pues en los años 60, 70, 80 significó mucho, él como Silvio Rodríguez, que es quien lo acompaña en este canto, pues acompañó muchas de nuestras luchas, de nuestros trabajos, pues en esa época, fines del siglo XX, la segunda parte del siglo XX, que bueno, donde surgieron grandes intérpretes de la canción y cantándole a sus pueblos, cantando a la resistencia, cantando al ánimo también de los pueblos para crear una mejor sociedad, condiciones mejores para el desarrollo de nuestras sociedades. Y bueno, ahorita le entramos un poquito más a ese tema, pero quiero darles el aviso que sigue en renta el departamento en la primera calle de Panoaya, entre Juárez y Caracol. Tiene dos recámaras, un baño, sala, comedor, cocina, y se puede comunicar con Areli Contreras al 55 36 37 91 15. Y también puede usted pues recurrir a Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, Comité del Área Oriente 2 Chalco. Tienen orientación gratuita, y para más informes conectarse al teléfono 30 92 12 46 y se le atiende en este teléfono de 7 de la mañana a 20:30 horas. Bueno, ahí le darán toda la información necesaria. Alcohólicos Anónimos también, oficina intergrupal paso 12, orientación gratuita. Para más informes, conectarse a los teléfonos 55 83 08 19 23 y tienen atención de 10 de la mañana a 18 horas, o sea, 6 de la tarde. Y también, para terminar comunicación con ustedes, el DIF Nacional brinda apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. Tienen muchos, pueden cubrir rescate de cuerpos de persona fallecida, traslado a la agencia funeraria, velación o capilla, inhumación o cremación. Bueno, tienen varios servicios, y para que usted tenga mayor información puede llamar al 55 30 03 22 00, extensiones 3700 y 3702, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, y a la extensión 5394, las 24 horas todos los días de la semana. Y puede consultar todos los requisitos en www.gob.mx/DIF Nacional. Pues para usted puede recurrir al DIF Nacional, pues para estos servicios que les están dando estos apoyos. Y bueno, Hay temas así también, pues que son de interés público nacional. Ya van a empezar las campañas en grande y hemos visto pues que hay, híjole, ya no sabe uno ni qué pensar con toda la rebatinga que hay a puestos de elección popular, pero además sin perfiles de decir qué estoy ofreciendo. Se ha vuelto una forma de comunicación el pleito entre unos y otros. Yo no he escuchado todavía ninguno de los partidos que están alimentando su popularidad que digan ofrecemos esto, ¿no? Nosotros, como este no cumplió, entonces yo ofrezco esto. Entonces, y además, si uno ve, escucha, bueno, está escuchando y bueno, a veces los tiene uno que ver por televisión, ¿verdad? Yo afortunadamente muy rara vez prendo la televisión, pero sí, escucho por televisión y cuando escucho, información de partidos que pues tuvimos mucho tiempo de experimentar sus gobernanzas, dice, pues que no se acuerdan de lo que no hicieron. O sea, cuando dicen, es que creció la pobreza, bueno, y que en los gobiernos de Fox, de Felipe Calderón, del señor, ¿cómo se llama? Peña Nieto, y bueno, y muchos para atrás, ¿no creció la pobreza? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que ya no se acuerdan, no tienen memoria, o creen que los mexicanos no tenemos memoria? Porque nos tratan de embaucar repitiendo una y otra y otra y otra vez, ¿no? Que el otro era el malo, o el otro es el malo en este momento. Yo tengo muchísimas críticas al gobierno de López Obrador, por supuesto, pero y también todo el proceso en el que está inmerso, yo nada más veo a los políticos, entre comillas, que no son políticos, yo me niego de darle esa categoría humana. O sea, ser político es tener una conciencia de lo que es servir a un pueblo, lo que es transformar a un pueblo. Morelos fue político, Miguel Hidalgo fue político, Benito Juárez fue político. Hay muchos, muchos personajes de nuestro entorno histórico, no solamente nacional, mundial, que fueron políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque querían dar a su pueblo una mejor manera de vivir. Se les llama dirigentes, se les llama caudillos, se les llama de diferentes maneras, pero ellos sí fueron políticos. Y tenemos que reivindicar el concepto de política, ¿no? Como la forma, polis es ciudad, la forma de gobernar a un pueblo. Vamos a un corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza, son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01800-728-770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJEDOMEX, disponible de manera gratuita. ¿Cuáles son los alcances del Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral resuelve los conflictos electorales para dar orden y generar paz social a través de sus sentencias y así proteger los derechos político-electorales de todas y todos. Que no te quede duda. El Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Pues sí, está uno como pues medio pasmado porque ve uno esos que se dan el título de político, que no son políticos, y bueno, toda la ideología capitalista nos ha hecho como renegar de la política también, mensajes y mensajes y mensajes, diciendo no eres político, es que la política es una perversión. No, la política es el arte de gobernar para su pueblo, eso es la política, desde la edad. Desde los griegos, ¿no?, viene el concepto, el término, y se fue, pues, se fue transformando a través del tiempo, y ahorita se les dice políticas a quienes van solamente a ver qué hazgan, decía mi abuela, ¿no?, que se quedan. O sea, esto no es un puesto político, no es para hacer negocio. Un puesto político es para servir a su pueblo, ¿no? Los negocios, pues vayan y háganlos en las negociaciones, en las empresas, etcétera, etcétera. Pero un gobierno nada tiene que ver con una empresa, porque finalmente la ganancia está en el desarrollo de la sociedad, no es una ganancia tangible. No es una ganancia que nos va a dejar pues millones de pesos en los bolsillos de cada ciudadano, no. Va a haber escuelas, se van a fundar, o sea, los sistemas de salud se van a mejorar, se va a mejorar la vivienda y el acceso a la vivienda para hacerlo más accesible y que la gente pueda tener una vivienda digna. Se van a, eso, se van a gestionar y se van a poder, pues desde lo local, porque también es otro añadido que tenemos que hacer en esta, que nos ha dejado esta pandemia, que el crecimiento no es de lo global a lo local, que esto nos ha llevado a este gran fracaso e inclusive a esta crisis que estamos viviendo de salud, porque el desarrollo es de lo local a lo global, ¿no? O sea, si nosotros formamos aquí una sociedad en Amecameca, una sociedad sana, una sociedad que tenemos muchísimos elementos para hacerlos, fundamos y hacemos crecer una sociedad que tenga acceso a un buen vivir, al buen vivir, eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Vivir bien, no vivir como millonarios para quitándole todo lo que se pueda quitar a los demás para que yo me consideren el rey y me consideren su alteza serenísima y que todo el mundo tenga que hacer caravanas frente a mí. Pues no, eso no es, eso es un pensamiento del siglo XVIII, por favor, ¿no? La sociedad ha avanzado, la sociedad es avanzado, pero también hay retrocesos, ¿no? Nosotros como pueblo dimos un gran salto y avanzamos muchísimo después de la Revolución Mexicana. Viene una época de caos, que ahí está la muerte de Emiliano Zapata por un lado, ¿no? Esos caos que vienen, pero también viene después el gobierno de Lázaro Cárdenas, que toma los postulados y el sentimiento de un pueblo que se levantó en armas y que luchó durante 10 años y que le costó 4 millones de vidas de mexicanos, ¿no? Es un conflicto bastante, bastante fuerte, que en medio de esos conflictos hubo epidemias, hubo muchísimas cosas lamentables, bueno, y el pueblo de México finalmente reivindicó sus derechos sociales, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a tener y gozar de toda la riqueza del subsuelo. Eso fue la Revolución Mexicana y eso fue lo que finalmente pudo establecer Lázaro Cárdenas, no con varita mágica, los procesos sociales son muy, muy complejos. O sea, José María Morelos y Pavón declaró el Plan de Iguala en 1813, y hasta 1821, él ya había sido fusilado aquí en Ecatepec, ¿no? Se logra la independencia de México. Y luego vienen todos los, el conflicto todo el siglo XIX para ver qué tipo de gobierno íbamos a tener: monarquía, centralismo o República Federal, que finalmente en 1857 se declara República Federal. Y bueno, pero viene el porfiriato, ta, ta, ta, ta. O sea, la historia no es algo que va en línea recta, como el camino al cielo, perdón, tiene línea recta. Todas las líneas son, pues, complejas, ¿no? Y creo que es momento que tenemos que reflexionar mucho qué significa ser ciudadano y no extender la manita para que Su Alteza Serenísima me dé un poquitín, que después me lo va a cobrar a intereses altísimos, ¿no? Porque me va a seguir sumiendo en la miseria, como no tiene ningún compromiso con nosotros. Ya nos dio nuestra limosnita para que votáramos por él. Entonces, tenemos que exigirle a los candidatos que presenten declaración de principios, programas de gobierno, etcétera, etcétera. Y ya nos tenemos que ir, perdón, ya estamos, ya terminamos prácticamente, el tiempo corre, el tiempo no es nuestro y pues yo les digo buenas tardes, que pasen buena semana, esta semana de Pascua y que pues todo lo mejor para todos y todas ustedes. Hasta luego. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces.